Radio Semilla FM 106.5. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dije no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Bueno, buenas tardes. Al aire por Radio Semilla, programa Trabajadores. Otro martes más. No, así María, es. Estamos a martes 15. Así es. Y estamos hablando del tiempo, para variar. Muy buenas tardes a todos y todas. Sí, está refrescando, cambiando el tiempo. Bueno, es hora ya de que cambie. Y del otro lado del vidrio está nuestra compañerita Gaby operando. ¿Cómo te va, Gaby? Manda saludos. Sí, ya dijimos ya que está recién llegada de vacaciones, así que está fresca cual lechuga. Ha aterrizado en su patria en un momento oportuno para que empiece a sacar sus cuentas y piense cuánto se gastó en el viaje. Bueno, menos mal que lo organizó antes de que suba el dólar, porque si no... Muy bien, muy bien. Bueno, estamos en soledad, hoy no vamos a tener visita. Hoy no, sí, la semana que viene, que después ya le vamos a contar a nuestros amigos y oyentes que nos visita el martes que viene. Y mandamos a nuestros compañeros ausentes, que extrañamos muchísimo, a la Negra y a Cacho. Sí, un saludo para los dos. Seguramente que están escuchándonos, así que bueno, ahí va el fuerte abrazo y seguimos extrañándolos, ¿no? Sí, esperemos verlos pronto. Bueno, es una semana que uno no sabría por dónde hincarle el diente, ¿no, María? Sí, semana difícil. Es para salir huyendo. Muchos elementos que nosotros hemos vivido, nosotros que tenemos una larga trayectoria, sí, nuevamente en este planeta, hemos vivido, ¿no? Sí, con similitudes y diferencias, pero bastante parecidas. Pero siempre se da una tónica que se va repitiendo, aunque los elementos cambian, las personas, algunos elementos sean distintos y demás, el elemento que se mantiene es que siempre joroban a la gente, ¿no? Sí, cuando la clase dominante logra imponer sus gobernantes, suceden las mismas como cosas. Como ha ocurrido desde hace 200 años en este país, hace 200 años que la clase gobernante. Bueno, yo hace 200 que no vivo, pero no, María, no. Desde el año 55 me acuerdo en adelante. Y bueno, realmente he pasado por situaciones muy similares ya. Bueno, así que vamos a, espero que nosotros, que nos encuentre con alguna experiencia, herramientas. Ese también es una discusión por ahí, vamos a tratar ese tema, pero muy por encima todavía, es que son, ¿cuáles son las herramientas que uno tendría que tener? Es decir, que el pueblo y los trabajadores tendríamos que tener afiladitas y listas para este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Así que bueno, por supuesto que vamos a ir en el transcurso. Esto yo creo que es como una especie de guiso que uno lo va preparando de a poco hasta que queda listo el guiso. Así. Pero ese guiso que decís vos, está buena la analogía, ese guiso, primero hay que tener una decisión para empezar a hacerlo, ir a hacer los mandados, comprar buenos productos para que el guiso quede bien. Suculento. Y tener fuego para cocinarlos a fuego lento. Como exacto. O como fuere. ¿En qué momento de ese guiso estaremos? ¿Fuimos ya a hacer los mandados para hacer y el guiso? Y yo creo que estamos en esa. En organizar los mandados. Por ahí. Si esto es un locro, bueno, para dentro de unos 4, 5, 7 años va a salir. Además, a veces, viste que los huevos que tenemos para el guiso se nos rompen antes. Sí, sí, depende. Pasan ese depende. Tipo de cositas, pero bueno, estamos en una situación crítica y no sabemos si tenemos las herramientas para poder de alguna manera obligar al Estado y a la clase dirigente a enfrentar la política que tienen ellos, que por supuesto va directamente a solucionar esa crisis a costilla de nosotros. Exacto. En primerísimo lugar con la inflación, que es la forma de rápidamente sacarnos de los bolsillos un 20, un 30 y dicen algunos que hasta un 40% podríamos sí. llegar si las cosas siguen así o si empeoran, que también es una alternativa. Siempre se puede empeorar, aunque uno no lo sabe. Bueno, ¿y qué vamos a estar charlando en el día de hoy? Escuchamos, pedimos algunas opiniones de trabajadores acerca de qué es lo que está pasando en sus lugares de trabajo y qué charla la gente, qué piensan ellos, qué hay que hacer. Y dentro de los audios que nos llegaron, vamos a escuchar a un metalúrgico de La Matanza, que es un gremio bastante que ha estado en la palestra por sí, la paritaria. Y en La Matanza es bastante movido el gremio metalúrgico. Y además porque dentro de los gremios industriales es el mayoritario. Y supo ser el gremio que estaba a la cabeza del conjunto de los gremios. No es el caso ahora, pero no. Por eso vamos a escuchar la voz entonces de un delegado de base. Sí, vamos a escuchar. Y después vamos a escuchar también a un compañero delegado de la UTA Córdoba, que ya conocemos su voz y que nos ha enviado también su opinión acerca de, bueno, que cuál es la tarea más importante en el lugar de trabajo y dentro del movimiento obrero en general. También vamos a escuchar la voz de una trabajadora no docente de la UBA, que también opina sobre el tema. Y vamos a tocar también con la voz de los mismos trabajadores el conflicto con el que están viviendo los trabajadores. Es un largo conflicto, los trabajadores de la televisión pública, ¿no? Sí, hace ya tiempo que están siendo, diría que un poco agredidos en sus derechos. Sí, en sus derechos económicos y de condiciones laborales. Exacto. Y además, como ellos dicen, es decir, cuando levantan como ser los noticieros, que ahora en la televisión pública no hay noticieros los fines de semana, sí. también es un atentado a la libertad de prensa, es decir, a los derechos que tenemos nosotros, que no trabajamos ahí, pero afecta nuestro derecho a informarnos, sí, y a escuchar. Continuamente se ve que hay demasiado control sobre la libertad de expresión. Y ellos también la denuncian dentro del mismo lugar de trabajo y denuncian hechos concretos. Así que bueno, y después vamos a charlar un poco sobre algunos pañuelazos que se han estado dando y que se van a dar en la voz de un par de protagonistas. Para lograr una de ellas, la legalización del aborto seguro y gratuito. Muy bien. Uno de estos testimonios es la voz de una destacada compañera, así que ustedes inmediatamente van a darse cuenta de quién se trata. Y en el último bloque vamos a estar hablando un poquito de historia, de la historia que a nosotros nos afecta, que por supuesto estamos durante todo este mes, se están cumpliendo los 50 años del famoso... El Mayo francés. Lo que se llama Mayo francés, pero evidentemente que va mucho más allá de Francia y... Que después tuvo repercusiones en otros lugares, entre ellos nuestro país. Y antecedentes también y repercusiones. Así que bueno, de eso va a ir... Bueno, como todo hecho histórico, tiene un antecedentes y consecuencias. Pero muy bien, María, estamos despiertas en el día de hoy. Así que con eso nos vamos a ir entreteniendo, ¿no? Así es. Y además, para matizar, en el programa del día de hoy hemos seleccionado temas musicales de los 70. Para estar en ambiente. Así que realmente una buena parte del programa, yo diría que la mayoría del programa está dedicado a nuestra generación. Así es. Y, por supuesto, mirando también la juventud, porque evidentemente vamos a tratar de hacer el esfuerzo de hablar del pasado, pero relacionarlo con el presente. No sabemos si los temas musicales van a ser del agrado de la juventud, pero... Bueno, al menos los informamos. Bien vale la pena escucharlos. Está bueno enterarse de otros temas que no son de la época, sí, por bueno, lo menos. Buscando se aumentan los conocimientos. Las percepciones. Buscando estos temas, te cuento, María. Ajá. Bueno, me di cuenta que hay cientos de miles. Yo elegí, bueno, todos en castellano, pero hay en inglés, hay en francés, hay en un montón de idiomas, sí, y de todo tipo de música, como ser casi no tengo folclóricos, y hay también folclórico un montonazo. Y bueno, así que yo calculo que tendríamos que dejar una sección fija para poner los temas sesentosos durante todo mayo, por lo menos, ¿no? 60, 70, y así los vamos dando a conocer. ¿No? Exactamente. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar. Un, dos. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca, mi bronca. mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela en la esperanza. Podrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Hola, estás viendo la radio FM 106.5, Radio Semilla. Bueno, estábamos escuchando ahí para empezar a ponernos en clima un tema muy popular de los 60 y 70. La marcha de la bronca. La marcha de la bronca, estábamos escuchando. De Pedro y Pablo. Así es. Nuestros amigos y oyentes la habrán escuchado más de una vez, ¿no? Era multitudinaria y fue un temazo que golpeó, obviamente, que tenía que ver con... con el momento que se vivía. Así es. Así que, bueno, así vamos a seguir a lo largo de todo el programa escuchando temitas. Y ahora le vamos a pedir a la Gaby que nos ponga la voz, como habíamos prometido recién, de un compañero metalúrgico delegado de base, para que nos va a contar un poco cuál es la situación del gremio. Recordamos que estuvieron negociando hasta hace poco y consiguieron muy poquito, 18 en tres cuotas. Así que, bueno, lo escuchamos entonces al algo compañero... más que otros que quedaron en el 15, pero... comercio, como sea. Sí. Aunque sí. Sea, salieron del 15, pero bueno, convengamos que no hay caso. La UOM. Es la UOM, es la gloriosa UOM. Así que vamos a escuchar a este compañero que además les mandamos un abrazo muy grande. Es un compañero que hace radio y que hace varias veces a la semana un programa que se llama La Voz del Obrero, que hemos tenido comunicación con ellos alguna vez desde este programa. Así que va nuestro abrazo y lo escuchamos entonces a Galeano. Fundamentalmente tiene que ver con eso, ¿no? Con las manos del gobierno nacional que quiere meterse dentro de las paritarias de todos los gremios. En el sector metalúrgico particularmente, parecía ya que la semana pasada, como vos venías señalando, se llegaría a un acuerdo que entre los 4.000 pesos que dieron el año pasado, que se, de alguna forma se correteaba a este año en forma de porcentaje, lo que daba un 2,5, que sumado a la base del año pasado, daba un aumento del 17% casi en total, ¿no? Y que llegaría, sumando todos los aumentos, a un 18,5%. Hasta la semana pasada se decía que esta era la propuesta del Ministerio de Trabajo. El jueves, después de la última reunión paritaria, finalmente el gobierno parecería que dio un paso atrás y le pide

en sus manos podría tallar mucho más. Lo que pasa es que tiene en los últimos 20, 30 años toda una historia de... los dirigentes han vaciado al gremio de esa combatividad y discusión que tenían. Independientemente de eso, yo calculo que deben ser, los metalúrgicos deben ser uno de los más organizados que sigue quedando, es decir, con cantidad de delegados y eso. Y bueno, en otro momento vamos a charlar qué significa la organización que se da adentro de las fábricas desde el gremio, con todo un tipo de aparataje que donde es muy difícil zafar y plantear, como lo decía ahí este compañero, plantear una oposición, es decir, o una alternativa cuando la directiva propone. Estamos hablando que la directiva escaló, para que amigos y oyentes se ubican que escaló, ¿no es cierto? Sí, uno de los miembros de la CGT, que bueno, pero no... No es de La Matanza, sino abarca todo el gremio metalúrgico, el gremio nacional. Sí, sí, es aquel que ha dicho de que él no tiene ganas de enfrentar al gobierno, es el que ha justificado cada una de las medidas de este gobierno, ahora estará tomando un poquito de distancia, ahora, porque amenazó con paro, pero que no lo hizo, el año pasado también habían amenazas. Hacen amagues. Así es. Entonces, la estructura hacia el interior de la... la estructura sindical hacia el interior de la fábrica, se expresa esa verticalidad que ese gremio ha sabido mantener, ¿no? Es muy difícil, como te digo, tener una lista alternativa a la oficial. Es casi milagroso. Pero este tema lo vamos a ir tomando con de a poco. junto con la situación de otros gremios. ¿Y qué te parece, María, si ahora, sin cambiar de tema, es decir, seguimos dentro del movimiento obrero, pero nos vamos a otro gremio que también tiene características muy burocráticas, que es UTA? Y lo vamos a escuchar a este compañero que tantas veces nos manda sus opiniones. ¿Desde? Córdoba. Hola, gente de Radio Semilla, mi nombre es Marín Marcelo, delegado de UTA seccional Córdoba. Creo que hoy lo más importante para nosotros como trabajadores de UTA es tratar de sacar de nuestra dirección nacional al señor Roberto Fernández, porque él es el principal colaborador de este gobierno Cambiemos y se presta para todo. El año pasado nos dio un 21% de aumento, pero en realidad fue un 8% para todo el año, lo demás lo dio fin de año, una estafa. Y este año nos dio 15% en 3 cuotas. Quiere decir que nuestra dirección gremial está con este gobierno que nos está matando a los trabajadores y a los laburantes. Lamentablemente, el señor Roberto Fernández hoy no nos representa. Y nosotros como trabajadores y como delegado en mi caso, estamos haciendo todo lo posible para que este sinvergüenza se vaya de esta UTA, que es grande y poderosa, no por ellos, los dirigentes, sino por nosotros, los trabajadores. Un abrazo grande y a no bajar los brazos. Como siempre, a Marín, concreto y al pie. Clarito como el agua. Y como cordobés. Es una pelea inmensa la que tienen, por lo que decíamos recién nosotros, presentar lista en estos gremios que conocemos, listas de, digamos, distintas a la oficialista, ni siquiera opositoras, simplemente distintas a la oficialista, es casi prácticamente imposible, porque ahí se puede dar, no solamente te enfrentás a la conducción del gremio, te enfrentás a la patronal también, porque obviamente las conducciones tienen acuerdos con las patronales y uno se queda, o ese grupo de compañeros que quiere presentar una alternativa se queda entre dos pinzas que matan, ¿no? Sí, sí, es la patronal, un viejo problema que hay. Un viejo problema, y que yo calculo que se agudiza mucho porque desde que empezó esta situación de burocratización del movimiento obrero argentino, las jefaturas sindicales empezaron como de a poco y realmente ellos se basaban, es decir, su poder se basaba en la cantidad de obreros afiliados que tenían. Cuando empiezan los gremialistas a ser empresarios también, entonces su poder económico se basa cada vez menos en la cantidad de afiliados y cómo estén sus trabajadores, y se refleja más en cómo van sus negocios. ¿Y esos negocios con quién los hace? Con las patronales. Por eso es que hacen acuerdos tan perfectos con las patronales. Sí, se sientan a negociar. Son como socios. Se sientan a negociar. Y hay algunos dentro de todos estos dirigentes que son mucho peor que otros, incluso. Así que bueno, seguimos con las opiniones entonces. Escuchamos a un metalúrgico, escuchamos a un compañero de la UTA Córdoba. ¿Y qué les parece si ahora escuchamos a una no docente de la UBA? Hola, buen día. Soy Mónica, trabajadora no docente de la Universidad de Buenos Aires. Respecto a la consigna por las tareas urgentes, me parece que en este momento todas son urgentes, porque todas nos afectan directamente de la misma manera. Considero que tienen responsabilidad las comisiones internas, hablo en el caso de donde yo trabajo, de convocarnos a asambleas, de que todos los trabajadores podamos charlar, debatir y organizarnos en una lucha colectiva. Creo que la lucha tiene que partir desde los trabajadores y trabajadoras. Considero eso y no quedarnos esperando. Si no surge una convocatoria desde ahí, poder autoconvocarnos con compañeros y compañeras y comenzar a organizar esto, un plan de lucha, una acción, y a intervenir en nuestros lugares de trabajo. ¿Qué te parece, María? Y por lo menos están tratando de organizarse y llevar una lucha adelante. Sí, me parece muy, digamos, muy valedera la opinión de esta, lo que decía esta compañera, porque dice, tenemos un montón de cosas para solucionar y es obvio que necesitamos juntarnos para discutirlo y sacar. El cuerpo de las comisiones internas deben llamar a esas asambleas y si no lo hacen, la autoconvocatoria es valedero, es decir, cómo va de más a mínimo dentro de todas las posibilidades, ¿no? Me gustó mucho la voz de esta compañera. Y queda la pregunta abierta, ¿no? Esta semana tenemos un nuevo martillazo sobre nuestras cabezas. ¿Quién está a la cabeza? Es decir, las herramientas tradicionales de los trabajadores tienen las cuchillas gastadas. Es decir, ya no son herramientas afiladas, más aún atornillan al revés. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y un poco la discusión en relación a este tema, así en grupos con los que he charlado, va haciendo que todos contra el tarifazo, todos por la reapertura de paritarias, porque esa también es otra tarea, otra consigna, ¿no? La mayor parte de los gremios ya acordaron y acordaron a un nivel de inflación. Del que decían que iba a haber, que era mínimo, y que no, ya lo superamos. Y ahora vamos a pegar, y todo el mundo sabemos que en el futuro próximo vamos por más. Entonces, bueno, hay una serie de tareas, y un poco la discusión era cómo ordenábamos esa tarea, cuál podría ser la consigna que más aglutinara y que fuera más efectiva en este momento. Si era paritaria, si era contra los tarifazos y u otra que saliera, ¿no? De hecho, en el tema de los tarifazos se logró que salga la votación de diputados. Las luchas que hubo previas, movidas y todo eso, se ve que, bueno, llevaron a que salgan diputados. Ahora el asunto que va a pasar en senadores, ¿no? Y aparte el presidente que dice que si llega a salir en senadores, la retrotraer a noviembre del año pasado, que bueno, que él lo va a vetar. Entonces es bastante importante lo que queda por delante. Por supuesto, porque no nos olvidemos que el Congreso hace 2 años y medio que existe, que funciona, no ha estado de vacaciones, y sin embargo todo este conjunto de leyes que han hecho y modificaciones que han llevado, que han tejido la realidad que tenemos hoy, que como ser, es decir, hayan entrado a este país miles de millones de entrado, no, o que estaban aquí también, que se hayan desviado de la economía real miles de millones para la bicicleta financiera, ha sido posibilitado por todas las leyes que le han votado el Congreso de la Nación. Entonces, por ahí tampoco, es una herramienta que tampoco nos sirve mucho, da la impresión, no, o yo lo diría que no nos sirve casi nada. Sí. Porque... lo que sirve es bueno, la presión que la gente puede lograr para que salgan las leyes. Más bien podríamos decir, claro, que lo que digamos esta votación en el Congreso, que no deja de ser un fracaso político del gobierno. Es un hito para el pueblo. Es decir, esta situación que a nosotros hasta nos hace sonreír y alegrar. Con la misma composición del Congreso podría haber estado ocurriendo desde el primer día de los mazazos que nos ha tirado este gobierno, pero no ha sido. La pasada fue la primera o la segunda vez que el Congreso, entre comillas, el Congreso genuflexo que gobierna junto con el Ejecutivo este país, se le reveló. Vamos a ver qué pasa en el Senado, pero sobre todo vamos a ver qué pasa en la calle. ¿Qué te parece, María, si nos vamos ahora desde las opiniones de estos compañeros del quehacer a un flash que hacen los trabajadores de la televisión pública que dan cuenta de todos los aprietes y la situación que están viviendo en ese lugar de trabajo? Son los trabajadores del sindicato de prensa, del CIPREVA. Sí, porque en la televisión pública no lo sale. Pasando bastante mal la situación los trabajadores. Así que bueno, vamos a ver qué plantean. Este flash. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode. Hola, gracias por acompañarnos en un nuevo flash del Noti Trabajadores de la Televisión Pública. Llevamos 5 meses de ajuste en los medios públicos y ni el ministro de Medios, Hernán Lombardi, ni las autoridades del canal dan respuesta ante la reducción de horas de noticias al aire, ni tampoco ante la quita salarial que afectó fuertemente a nuestras familias. Esto se da en un contexto con inflación en alza y devaluación. Por eso, esta semana realizamos paros sorpresivos en todos los turnos a la espera de alguna respuesta por parte de la empresa. Seguimos diciendo no al vaciamiento de la televisión pública. En respuesta al conflicto generado por el ajuste, la censura y la persecución que lleva adelante la gestión del sistema de medios públicos a cargo de Hernán Lombardi, la asamblea respaldada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires resolvió no emitir los noticieros del último jueves. Paritaria cero, rebaja salarial, un ataque a nuestros bolsillos en un marco de devaluación y tarifazos. Este ajuste se traslada a la pantalla donde se transforma en censura. 133 votos. El miércoles 9 la televisión pública no estuvo presente cuando los diputados dieron media sanción a la ley de emergencia tarifaria. Tampoco durante las manifestaciones que tuvieron lugar frente al Congreso de la Nación. Además, continúa congelada la web del noticiero y siguen proscriptos los periodistas del sector. Medida ilegal que las autoridades de RTA se comprometieron a revertir. Por ahora, no cumplieron con su promesa y tampoco esbozaron argumentos, puesto que ni siquiera dialogan con los trabajadores. Luego del repudio que causó la censura de un cable en la agencia Telam sobre nuestro conflicto, el vicepresidente de RTA, Emilio Laferrier, intentó con mentiras ocultar esta realidad. Es un 600% menos. Bueno, pero previamente fue Lombardi quien tuvo una nueva aparición pública plagada de falsedades, algo que ya es usual. En el programa de Luis Majul aseguró que la TV pública gastará un 600% menos en la transmisión del Mundial que lo que se gastó hace 4 años, exponiendo su ignorancia no solo en los asuntos que le competen, sino también en matemáticas. Días después, el periodista Emanuel Respighi publicó en Página 12 el contrato entre Torneos y la TV Pública. Allí detalló el negocio redondo que hará la empresa privada, cuyos dueños están presos por corrupción en los Estados Unidos. Pusimos garra. La TV Pública transmitirá la mitad de los partidos que en el Mundial de Brasil y tendrá una cobertura condicionada, con personal flexibilizado y sin periodistas del noticiero, algo que jamás sucedió. El ajuste golpea cada vez más al canal de todos los argentinos. Además de las medidas de los trabajadores del noticiero, el SATSAID realizó una asamblea el mismo jueves en donde decidieron movilizarse por los pasillos de la emisora y confluyeron con los trabajadores de prensa y de la PJ. A 5 meses de vaciamiento y ajuste, la lucha sigue viva como el primer día. El debate por el aborto legal, seguro y gratuito está en los medios de comunicación. Periodistas, camarógrafos, locutores, locutoras, en los canales de televisión, redactores, fotógrafos, diseñadores, en las revistas y en los diarios, se unieron y se hicieron visibles en distintos pañolazos para acompañar esto que se está tratando en estos días en el Congreso de la Nación. Así se vivió en la redacción de la televisión pública. Televisión pública, hay opiniones dispares respecto a la legalización del aborto, al igual que en la sociedad. La ilegalidad del aborto no impide que un médico realice un aborto. La ilegalidad del aborto no impide que una mujer, por convicción o por desesperación, lleve adelante un aborto. Mientras nos ponemos de acuerdo, una mujer se muere y un hijo se queda sin mamá. El aborto es una cuestión de salud pública. La penalización del aborto no desalienta a las mujeres y tampoco es eficaz para la protección del feto. La penalización del aborto nos obliga a las mujeres a recurrir a prácticas inseguras, a prácticas riesgosas, no solamente para la vida física, sino también para la vida psíquica. Y también obliga a mujeres al aborto clandestino, en lugares donde las condiciones no están dadas y donde se las somete a prácticas inhumanas y condenatorias. Hablando de lo clandestino, el aborto penalizado es un negocio multimillonario. La penalización del aborto agrava además la desigualdad de género. Por eso, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. El pañuelazo en favor del aborto legal se realizó también en Radio Nacional, en la Agencia Nacional de Noticias Telam. También se manifestaron con sus pañuelos verdes las trabajadoras y trabajadores de prensa del diario La Nación. Lo mismo ocurrió en la redacción del diario Página 12. En el diario Perfil, la acción se realizó este miércoles. También lo hicieron en la redacción de Tiempo Argentino y en el diario Ámbito Financiero. La imagen fue replicada por trabajadores de PubliExpress, empresa que edita varias revistas. Lo hicieron también en la redacción del diario Clarín y el jueves próximo los pañuelos verdes llegarán a Infobae. La iniciativa surgió del colectivo de mujeres que está trabajando en las redacciones de Clarín y tratando de contagiar a las compañeras de otros sectores también desde el 8 de marzo. Acompañadas por la Comisión Interna de Cistreva y por nosotras las delegadas. Desde el verano, un grupo grande de chicas está tratando de abordar los distintos temas de género que nos preocupan adentro de la empresa y habíamos hecho para el 8 de marzo un relevamiento y hicimos varias acciones esa semana y ahora, con motivo del debate de la ley, quisimos también pronunciarnos y dar nuestro apoyo a que se sancione. Thank you. tema también estuvo presente en la Feria del Libro durante una actividad organizada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Expusieron varias de las diputadas que impulsaron el proyecto de ley de legalización del aborto. Bueno, por un lado, nuestro gremio es protagonista, ha sido protagonista de muchas luchas. Fue uno de los impulsores de la convocatoria al Ni Una Menos, al primer 3 de junio. Y bueno, tiene un impulso, se participa en todas las redacciones. Nosotros consideramos que el derecho a decidir lo tienen las mujeres, que es un derecho que va completamente arraigado con lo que es las mujeres trabajadoras, que son las que más lo sufrimos y que además somos las que no lo podemos costear. Entonces hay una clara situación, acá el debate no es aborto sí o aborto no, sino que el debate es aborto legal o aborto clandestino. Las mujeres, si las niñas, tenemos que esperar que el Estado solo se haga presente en nuestras vidas, cuando estamos embarazadas tenemos un problema como Estado, del cual, o sea, que no podemos seguir cargando sobre los hombros del resto de las mujeres. Porque es cierto que legalizar el aborto, y de hecho es uno de nuestros argumentos, es una cuestión de salud pública, pero también es una cuestión de justicia. Nosotras tenemos la responsabilidad y el orgullo de ser las cuatro coautoras en términos, digo, simbólicos y políticos, también con lo que significa a la hora de pensar cómo construimos este debate, cómo estamos llevando adelante las instancias informativas en el marco del Congreso, cómo hemos logrado, a pesar de nuestras diferencias muy marcadas tal vez en otros temas, sí en este poder ponernos de acuerdo, poder definir una línea de acciones. El verdadero debate no es aborto sí, aborto no, sino es aborto clandestino, que es el que existe en Argentina, 500.000 de abortos al año, en las peores condiciones, que tienen consecuencias terribles, mujeres que mueren, mujeres que quedan mutiladas, con todo el drama de la opresión que significa la clandestinidad. Estamos logrando desmontar esta idea de que los que están a favor del aborto no están a favor de la vida. Y estamos logrando entender también que quienes se dicen estar a favor de la vida, finalmente lo que están haciendo es llevando a las mujeres al peor de los escenarios. A un escenario de clandestinidad, a una clandestinidad que no evita que las mujeres decidan interrumpir un embarazo cuando por distintas razones ya han tomado la decisión, sino que además las coloca en una situación de clandestinidad que mata. En este espacio venimos informando no solo sobre el ajuste en los medios públicos, sino también sobre la crisis en los medios privados. Y Radio del Plata volvió a hacer noticia. Allí hubo despidos y la empresa sigue abonando los sueldos con atraso y en cuotas. Ante esta situación, los trabajadores están haciendo medidas de fuerza. También hubo despidos en PubliExpress, empresa que edita varias publicaciones, entre ellas Pronto, una de las revistas más vendidas de nuestro país. Estuvimos en una asamblea en la que se pidió la reincorporación inmediata de las trabajadoras despedidas. Hace una semana despidieron a dos compañeras luego de cerrar una revista que ya tenía varios años saliendo a la calle, la revista Buenas Ideas, compañeras con 21 años de antigüedad, otra compañera con 6 años de antigüedad. La empresa, con un cinismo inaudito, les hizo cerrar la edición diciendo que la revista iba a continuar. Eso fue un jueves, el viernes recibieron el telegrama de despido. Una de las compañeras, a horas de firmar la escritura de su casa con un crédito hipotecario, se tiene que dar de baja. El telegrama llega a las 12 del mediodía y a las 14 firmaba el crédito de su casa, su primera casa. Compañera con hijos, se queda en la calle. No hay dificultad económica por parte de la empresa tiene ganancia, nosotros lo sabemos. La revista Pronto es la más vendida del país desde hace más o menos 21 años, y no hay ningún tipo de dificultad económica. Lo único que quiere hacer la empresa es hacernos a los trabajadores socios en sus medidas de ajuste. ¿Qué son los responsables? ¿Qué son las caras de esta editorial? Eduardo Lerner, que es el CEO de la empresa, es el dueño, y bueno, obviamente tiene a sus súbditos que se encargan de ajustar dentro de nuestra redacción, y además de eso, nosotros siendo profesionales, hay periodistas, fotógrafos, diagramadores, nos mandan, por ejemplo, se ríe porque no llegamos a pagar

saliendo al aire. ¿Querés hacer un programa? Contáctate con nosotros. Ponele me gusta a nuestra página de Facebook, es Radio Semilla. Estamos haciendo comunicación popular desde IMPA, que eran 10-42-90. Cuarto piso, a la izquierda. Volvemos al aire, María, ¿no? Retomamos. Retomamos. Lo último que estábamos escuchando era el flash que hicieron los trabajadores de la TV pública haciendo la denuncia de toda la situación de desguace que se está haciendo ahí el señor Lombardi, ¿no? No solamente en la TV pública, sino también en Telam, en la Radio Nacional, etcétera. Y en otras televisoras también. Así es. Estuvo muy bueno ese material. Ellos obviamente tienen de profesión, son prensa, lo han hecho muy bien, y si siguen haciéndolo, Radio Semilla igual lo va a seguir pasando porque es un producto radial muy bueno, ¿no? Sí, evidentemente. Y completo. Así que, bueno, felicitaciones a estos compañeros que hacen, porque además es lo que muchas veces decimos, ¿no? No basta con oponerse o quejarse, demás. Hay que demostrar que uno puede hacer las cosas mejor aún que lo que las hace habitualmente en los trabajos. Así que eso va por ese camino, por eso me gusta también, me gusta mucho. En contenido y en la forma en que lo expresan. Y desafiando a la autoridad de los canales, ¿no? Así que eso es importante, que se hagan escuchar sus necesidades y sus protestas. Así es, porque además como están en medios, los conflictos en los medios, aunque hayan diferencias ideológicas con otros medios, los otros medios nunca lo publicitan. Eso lo dicen, ¿te acordás cuando vino acá Dondero? También lo decía, cuando Página 12 está en conflicto, los otros medios no publican nada. Y sí. Y viceversa. Entonces, bueno, es muy importante esta como una herramienta, es decir, sacar su flash informativo me parece una idea extraordinaria. La aplaudimos y ojalá que se mantenga. Nos solidarizamos con los compañeros y compañeras. Así es. Y después escuchamos un tema, un viejísimo tema. De Piero, para el pueblo lo que es del pueblo, ¿no? Los jóvenes, no sé si van a concordar con nuestra música, María, sigo teniendo esa duda. Bueno, pero yo pienso que ahí lo importante también es el contenido de lo que se quiere expresar, no solo la música. Así que vamos a mantener la música sesentosa y setentosa a lo largo del programa, guste o no, nos encanta a nosotras, ¿no es cierto? No, y aparte es bueno recrear otras etapas. Está bien. Bueno, vamos a cambiar un poquito entonces de tema, ¿te parece? Y bueno, todos sabemos, lo hemos comentado muchas veces acá, que está ahí hace varios días que está en proceso de discusión la famosa ley por el aborto legal. Seguro y gratuito. Y también le hicimos una nota a una compañera de prensa, Cipreva, que es una compañera de la directiva, Ana Paoletti, y le preguntamos sobre esta participación del gremio en todo lo que han sido estos pañuelazos que se han dado, se están dando y seguirán dándose. Ellas en particular, mujeres de prensa, tienen un pañuelazo, han venido teniendo varios, ¿no? Pero este miércoles en particular a las 16 horas tienen redacciones, pañuelazo, y además para todas las compañeras freelance, es decir, aquellas que trabajan desde la casa en condiciones también de colaboración, viste que es una forma de tercerizar ahora, lo conocemos. Entonces se está invitando a todo este tipo de compañeras que no tienen redacciones y porque no tienen lugar de trabajo, porque están en negro, se está invitando a hacer el pañuelazo en la misma sede del sindicato, ahí en México. Así que eso fue lo que le preguntamos a Ana Paoletti. Ana Paoletti, de la Comisión Directiva del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, nos cuenta que este miércoles 16 a las 16 horas se organiza un pañolazo apoyando el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en todas las redacciones. Y las trabajadoras freelance se sumarán a esta campaña desde la sede del sindicato en México 441. Estamos realizando en todas las redacciones una campaña para adherirnos a la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Ya tenemos fotos, estamos sacando fotos colectivas, haciendo pañuelazos en casi todas las redacciones, invitando a todas las redacciones de los medios de la Ciudad de Buenos Aires a sumarse, y este próximo miércoles hemos convocado a las trabajadoras colaboradoras y freelance vengan a nuestro sindicato para hacer una foto colectiva a todas aquellas trabajadoras que trabajan de forma precarizada para los distintos medios. Así que bueno, estamos contentos porque en casi todos los lugares la participación de esta fotos es masiva. En general las redacciones está hecha con la participación también de los compañeros varones, así que estamos contentos de este reclamo que de alguna forma este año ha tomado una vigencia muy fuerte y que creemos que está ahí y hay que seguir instalándolo. Así que bueno, nuestro grano de arena es aportar a que los trabajadores y las trabajadoras de prensa estamos comprometidos con esta causa. Y justamente las trabajadoras mujeres, un poco por las tareas de cuidado en las que recae siempre sobre ellas, están fuera de las redacciones, son las que trabajan desde su casa vendiendo su trabajo por nota, son las que al estar en este régimen de colaboración o de freelance no tienen licencia por maternidad, ni tienen licencia por enfermedad, ni tienen vacaciones pagas. Es un ejército de mujeres que trabajan en estas condiciones, por eso también en esta reunión que vamos a realizar el próximo miércoles, la intención es también juntarnos y tratar de contarnos y escuchar y saber en qué situación están las compañeras y qué es lo que podemos hacer para tratar de modificar, aunque sea un poco, esta realidad. También lo que sucede con muchas de las compañeras trabajadoras es que cuando sos mujer no tenés muchas posibilidades de asumir más responsabilidades en los lugares de trabajo, porque ya de por sí eso hace que las empresas consideren que, bueno, como sos mamá o jefa de familia, que es el caso de muchas mujeres también, no te dan responsabilidad, te dan la posibilidad de crecer profesionalmente, porque bueno, saben que en algún momento una va a tener que correr atrás de alguna situación familiar. Así que bueno, sí, hay mucho por hacer todavía y creo que es un momento muy especial. Nosotras en el CIPREVA venimos haciendo, hicimos una asamblea de trabajadores a principio de año, de mujeres, una asamblea de mujeres, y la Secretaría se junta una vez por mes, la Secretaría de Géneros, donde estamos trabajando, hay un grupo de compañeras participando activamente y tratando de hacer un relevamiento de cuál es la situación de las trabajadoras de prensa en las redacciones, que en los próximos días vamos a poder difundir. Bueno, las esperamos el día 16 a las 16 en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, México 441, segundo D, para hacer una foto colectiva y poder escucharnos sobre cuáles son los problemas que estamos teniendo las mujeres trabajadoras en el gremio de prensa. Radio Semilla FM 106.5. Bueno, estábamos escuchando aquí a esta compañera Ana Pauletti. Sí, que han tomado, bueno, y nos comentaba ahí también cómo se observan el gremio, cuáles son todas las dificultades extras que tienen las trabajadoras mujeres en los ascensos y en la doble tarea, que es lo que nos atraviesa a todos, ¿no? Esa doble tarea que hacemos las mujeres y que no paga nadie. Es trabajo no pago. Sí, como ella dice, y se acostumbra a decir ahora, tareas de cuidado. Tareas de cuidado. Bueno, todas las que son tareas de cuidado, todas las tareas de cuidado son muy, digamos, recaen sobre... Generalmente sobre las mujeres, con muy honrosas excepciones que colaboran los varones. Sí, sí, que son incluso olvidables. Pero claro, el hecho fundamental es obviamente que alguien tiene que hacer esas tareas y quien las hace no recibe ninguna remuneración. Y son tareas esenciales para la sociedad. Es decir, los grandes empresarios no tendrían sus soldaditos obreros si no existiera una mujer que tuvo ese soldadito, lo parió, lo crió, lo alimentó, lo vistió, lo cuidó. Lo educó. Y lo quiso. Y lo educó. Y a los 18 años se lo da para que él lo explote. Bueno, pero ahora lo que vamos a escuchar para terminar con el tema de los pañuelazos es una voz que no vamos a decir quién es, pero seguro, seguro que amigos y oyentes... se van a poder dar cuenta. Así es. ¿En qué contexto fue este fin de semana también pañuelazo en Ituzaingó? Por todas partes se siguen dando los pañuelazos. Y esta no es la excepción. ¿Escuchamos? El cuido no se entrega por esas chicas. Una ley del divorcio que decían, ay no, porque todo el mundo se va a divorciar, ¿no? Pero ustedes son chiquitas todavía. Pero bueno, esto es, uy, todas las mujeres van a abortar. Ninguna mujer aborta para divertirse, por gusto, por pasar el tiempo. Ninguna mujer. El aborto es algo muy serio y no solamente en la mujer, en la pareja y en la familia. No es solo la mujer la responsable o la que tiene que decidir en ese momento. Hay reglas éticas en la sociedad, en el pueblo, y es que para hechos así tiene que estar unida la pareja y no se puede dejar a la mujer sola y dejar así que esté en la duda o que tenga que sufrir un trauma por una situación tan delicada. Entonces yo creo que se ha perdido tiempo en el gobierno anterior, especialmente muchos años, y después de toda la ley, ahora tengo todas mis amigas kirchneristas por ahí que todas están a favor. ¿Vieron qué suerte como el mundo cambia? Bueno, entonces ahora vamos a hacer más. Yo no soy kirchnerista, ojo. No, soy independiente, pero tengo mis amigas, mis familiares, todo. Bueno, ¿por qué no? Hasta las Bueno, así que, pero bueno, qué suerte que yo veo por televisión mujeres, como el otro día, a la señora Dualde, que dijo yo me había negado, y después escuché y aprendí que sí, que había que decidirse para apoyar, porque realmente es un tema grave que afecta al pueblo argentino, especialmente a las mujeres. Así que, bueno, estaremos estos días alrededor del Congreso y todas las veces que haya necesidad de salir a la calle, saldremos a la calle para decir sí a la despenalización del aborto. Así que las felicito a todas y todos, porque veo algunos chicos por ahí, me parece bien, vuelvo a repetir, que no es un tema solo de la mujer. Entonces, yo los invito y los convoco a que apoyen también el programa. Bueno, gracias. ¡Vamos, Lolita! Y acá están los 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Los 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Los 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! No nos moverán, sindicato, no nos moverán igual que el pino junto a la ribera. No nos moverán. No, no, no, no nos moverán. No, no, no, no nos moverán igual que el pino junto a la ribera. No nos moverán. En su lienos de unidos, no nos moverán. En su lienos de unidos, no nos moverán igual que el pino junto a la ribera. No nos moverán. No. Unidos venceremos, no nos moverán igual que el vino junto a la ribera. No nos moverán. No, no, no, no nos moverán. No, no, no, no nos moverán igual que el vino junto a la ribera. Al sindicato no nos moverán, ya para el sindicato no nos moverán igual que el pino junto a la ribera. No. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. Los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina. No tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada. Usos dueños, dueños son los dueños. Son los dueños, de todas las cosas. Rodolfo Walsh. Febrero de 1970. Red Nacional de Medios Alternativos. FM 106.5, Radio Semilla. Bueno, escuchamos acá, bueno, la última voz conocida, obviamente que ustedes adivinaron, es Norita Cortiña, también ahí en el pañuelazo, obviamente, como siempre. Dando su apoyo a todo este movimiento de mujeres. Y la que no falta a nada, porque todo acto está presente. Así no sé cómo hace, pero ella con sus 80 y pico años que tiene, va por todas partes. Así es, así que bueno, contenta de escucharla siempre. Y después escuchamos un tema musical. Era una versión especial, por eso que por ahí algunos de ustedes no la relacionaron con los 60, el No nos moverán. La versión que nosotros escuchamos era de Los Quilapayún, un grupo chileno de esa época, muy conocido. Pero esta canción, No nos moverán, tiene otro origen, no es latinoamericano, como tantas otras canciones que, bueno, y que hemos estado escuchando en el día de hoy, sino que es una canción típica del movimiento yanqui, movimiento contra la guerra, movimiento por los derechos de la mujer. Contra la guerra de Vietnam. Y movimiento también por los derechos civiles, es decir, el movimiento por los derechos de todos y de los negros incluidos. Y también de las mujeres. Así es que... Sí, en Estados Unidos tuvo mucha importancia la lucha por el movimiento, las luchas civiles, los derechos civiles. De los derechos civiles, sí. Y contra la guerra de Vietnam fue muy importante y eso se reflejó muchísimo. Hoy no tocamos ninguna música en inglés, es decir, de ellos, pero No nos moverán viene desde allí. Incluso ha trascendido épocas y demás. y para aquellos lectores, televidentes, que ven o han visto, la tira que tiene tantos años de Los Simpsons. Bueno, en un episodio de Los Simpsons, Bart, su padre, el gordito que come esas roscas, está en huelga. Está en huelga y todos sabemos que Homero trabaja en esa empresa de energía atómica, ¿no? Con ese patrón, el señor Bear. Tan antipático. Bueno, y hacen una protesta los trabajadores de ahí en uno de los episodios y Lisa sale vestida así con una trenza a la Joan Baez, parodiándola, digamos, como si fuera con guitarra, y que canta No nos moverán, que es una de las típicas canciones de la Joan Baez de aquellas épocas. Claro, porque Joan Baez, aparte de ser muy buena cantante, ha sido muy buena luchadora a su vez. No es cualquier artista. Bueno, hubieron en Estados Unidos muchísimo, a decir verdad, muchísimo y muy arriesgado, porque por ahí es distinto, desde la Argentina, desde algún país de los nuestros, Chile, Uruguay, ir a una movilización contra la guerra de Vietnam, eso es una cosa. Otra cosa es organizar y participar de las movilizaciones contra la guerra de Vietnam en el corazón del imperialismo, es decir, claro, contra el ejército que está llevando a cabo. Hubo muchísima represión, muchísima. Y aparte de la CIA, también reprime a los militantes, no solamente a la gente de color, el Ku Klux Klan. Bueno, así que había un combo muy importante y la juventud latino, la juventud yanqui, la verdad que estuvo a la altura de las juventudes europeas, latinoamericanas en esa época. Pero bueno, la pregunta es, ¿vendrán nuevamente esas épocas o no? Pero nos estamos adentrando ya a nuestro tema, ¿no, María? Sí. Sí. Así que vamos. 50 años. Se cumplen 50 años. Del Mayo francés. Así es. Y bueno, pues como decíamos al inicio, el Mayo francés, hablamos de Mayo francés, pero realmente fue una explosión donde se conjugaron muchos sectores, ¿no? Podemos decir que específicamente en Francia, ¿por qué se da en el 68? Pues no se da un poco antes, un poco después. El marco general de esta explosión de los estudiantes y luego de los obreros franceses se da cuando el señor de Gaulle, los jóvenes no lo conocerán, pero fue un destacado. Yo lo vi acá en Buenos Aires. Yo también lo vi en mi pueblo natal. Lo vi que pasaban un auto saludando. El 60 y pico sería. Sí, más 60... o menos. Cuando vino acá a la Argentina, pasaba saludando en un auto, lo vi justo frente al Congreso. Bueno, que de casualidad yo ese día estaba caminando por ahí. Este señor, así como era alto, grandote, bueno, esa era la autoridad y fue, digamos, el dirigente y el héroe nacional después de la guerra, o sea, durante la guerra. Bueno, ese era digamos, el poderío inmenso. Pero ¿qué pasaba? Ya estamos en el 68. A nivel mundial, el imperialismo, es decir, el capitalismo tuvo un boom de posguerra, donde después volvieron a sus países de origen y el capitalismo tenía una vitalidad impresionante porque había destruido mucha fuerza productiva, justamente, que es de lo que se alimenta, entonces había que construirla y eso los tiró para arriba, ¿no? Pero ¿qué pasaba ya por los años 68? Ese boom económico impresionante a nivel, digamos, generalizado, a nivel mundial, empezaba a mostrar ya sus desgastes, sus flaquezas. Y este señor de Gaulle, ¿qué se le ocurrió? Cualquiera ya lo podría imaginar. Empezar a hacer recortes. Empezar a hacer recortes. ¿Cómo ahora nos están recortando acá? Bueno, ahí estaban recortando. Recortes en los servicios sociales. Junto con los recortes, recordemos que era un héroe de la guerra, es decir, era un tipo que, bueno, que hasta ahora venía todo, digamos, floreciente, fin de la guerra. Venía viendo un poco. Boom, pero era un tipo militar. Aunque salió presidente, digamos, democráticamente, es una república la francesa, pero un hombre, duro. duro de domar. Era militar, va. Era un militar y había tenido, digamos, la sociedad, además incluso lo barnizó con una cantidad de poder impresionante, y era una potencia vencedora, Claro, que habían vencido a la ocupación nazi de Francia, pequeño detalle. Y se había arrebatado además, pero eso yo calculo que daría tema para otro programa, había arrebatado el poder que tuvieron todos los maquis y los partisanos, que fueron héroes de esa resistencia. Que son los que luchaban, bueno, efectivamente, contra los nazis, jugándose la vida. Bueno, digamos, solo dos palabras, digamos que partisano y maquis era la guerrilla organizada, civil, zurda, izquierdista, que cuando vino el nazismo, la ocupación nazi a Francia y el nazismo en Italia, se organizaron independientemente del ejército para defenderse y hacer la resistencia, ¿no? Tendríamos así que haber puesto también Bella Ciao, porque de esa época, bueno, esa era la italiana. Bueno, este señor estaba, digamos, ungido de todo ese poder, pero se le desmorona esas condiciones económicas y, bueno, ajuste. Frente a ajuste, ¿qué ocurre? Bueno, varias cosas. Y los estudiantes salieron a la lucha. Nombremos otro elemento, además del económico, que nos hace poner un poquito en contexto y que más de uno, sobre todo si son veteranos, van a recordarlo. Además, después de la guerra, se dan a nivel mundial todos esos movimientos emancipatorios en las colonias, salen a pelear por independizarse. Así como Vietnam estaba peleando, bueno, Argelia. Claro, logró la independencia de Francia, Argelia, porque bueno, era una colonia francesa. Bueno, justamente, ¿quién era el que tenía el poder con todo? Era ese señor de Gaulle, y sin embargo, por esos años estalla la revolución argelina, porque lograron la independencia, porque hicieron una revolución. Y bueno, eso dividió mucho a la sociedad francesa. Hay un sector, digamos, burgués muy sólido, imagínense, es un burgués de un país imperialista, no un burgués como los que tenemos nosotros aquí, que son más debiluchos, más flaquitos. Allí son poderosos, es una burguesía en un país poderosísimo. Y bueno, pero finalmente, no es el tema nuestro, pero los argelinos, con su accionar, con su revolución, bueno, obviamente se cuela en la sociedad francesa eso y divide, digamos, crea una grieta. A tal punto que cuando triunfa la revolución argelina, los franceses que estaban en Argel van a Francia. Y en Francia fueron rechazados por el resto del pueblo francés. A tal punto que, bueno, ¿a dónde fueron a parar estos franceses que venían de Argelia? A la provincia de Entre Ríos de nuestro país. Ahí se instaló en una colonia. Un sector. Otro sector que conocí casualmente fue a Río Negro y también fue a Formosa. De Formosa, bueno, pero obviamente creó una grieta porque el gran poder se les escapaba por los deditos de este señor militar, héroe de guerra. Y salieron los estudiantes, hubo, digamos, alguna secuencia concreta universitaria, y agreguemos a la guerra de Argel, que salió triunfante. Bueno, en la universidad, el día que ganó Argel esa guerra de independencia, arriaron la bandera francesa los estudiantes y pusieron la argelina. Claro. Eso era una muestra de algo. Claro, por eso anécdota. Después, cuando regresaron los franceses a Francia, la gente del pueblo los rechazaba, porque aparte a los argelinos los torturaron terriblemente, los hicieron pasar muchísimas desgracias hasta que finalmente triunfó la revolución. Y también quiero acotar que un metalúrgico de acá, de la fábrica Siam, estuvo en la revolución argelina, colaborando y quedó después instalado en Argelia. En Argelia, bueno, muy bien. Era conmocionante, es decir, como después fue la revolución, o digamos un poco antes había sido la revolución cubana, etcétera, esos procesos convocaban a gente de todas partes, como fue la Revolución Española y la Guerra Civil. Pero para no irnos demasiado del hilo, queríamos nombrar 4 o 5 hechos que estaban pasando al momento del mayo francés. Nombramos la crisis económica, la revolución triunfante en Argelia, y la pelea en Vietnam, porque la derrota de Estados Unidos en Vietnam. Cuando digo la pelea de Vietnam, me refiero no solamente que había una lucha, digamos, allí en digamos del imperialismo que estaba invadiendo el país, etcétera, sino que por esa época los vietnamitas tomaron una ofensiva y llegó también, aunque no es un hecho de primera importancia, pero sí es simbólico, me estoy refiriendo al hecho simbólico, los vietnamitas bombardean la embajada de Estados Unidos en Vietnam del Sur. Ese hecho, es decir, le decía a la gente y le decía a los estudiantes de que estábamos en otro momento y que ahora era momento de avanzar y poder conseguir nuevas conquistas, ¿no? Ese es un poquito el contexto que se da entonces en las universidades. Muchos de nuestros amigos conocerán que todavía resuenan esas consignas del mayo francés. Y lo que queremos decir entonces es que, bueno, se dio una pelea de los estudiantes importantísima, se tomaron las Sorbones, aunque no empezó el despelote en la Sorbona, ¿no? No. Había empezado, digamos, en más en las barriadas de un poquito más lejos del centro de París, no me acuerdo cómo se llama la universidad ahora, de donde era alumno uno de los personajes que después, bueno, y durante fueron muy, muy conocidos, como Daniel Cohn-Bendit y Alain Cribin, ¿no? Daniel Cohn-Bendit reivindicaba el socialismo anárquico y Alain Cribin era un trosco que varios sectores de trotskistas en ese juntamente la LCR se formaron en ese momento porque se metieron de lleno. ¿Qué otro elemento social y político hace que los dirigentes de esta movida sean estos sectores, ¿cómo te puedo decir? Estos sectores de una izquierda más marginal, porque recordemos como ser que en Francia en esa época el Partido Comunista era un partido absolutamente de masas, era el segundo partido del país, ¿no? Exactamente. Era muy importante y dirigía la CGT, etcétera, etcétera. Recordamos entonces que también empezaba un proceso de cuestionamiento a no solamente a los partidos burgueses que otra vez traían la crisis del capitalismo a la sociedad, sino también contra todos los aparatos dentro del movimiento obrero también, más tradicionales, más conservadores, como a esta altura era el Partido Comunista, ¿no? Entonces, quienes están a la cabeza de toda esta movida dentro del movimiento estudiantil y luego también obrero, son estos sectores emergentes, nuevos, no es el Partido Comunista. Y también están surgiendo, recordémoslo, existe la pelea entre Rusia y China, que ya no eran una unidad como habían sido los primeros años, entonces también salen a la palestra estos compañeros también que reivindican la Revolución China, lo que conocemos como los chinos, ¿no? Entonces, ese es el contexto, es muy joven, digamos que pone a la juventud, no solamente la estudiantado, pone a la juventud a la cabeza de este proceso y retoca toda la sociedad. Después vamos a ver qué quedó de eso, ¿no es cierto? Pero en ese momento retoca todo. Por eso, las mujeres, ¿qué pasó con las mujeres? ¿No? Como toda situación donde la estantería se mueve, las cosas que estaban en un lugar se mueven hacia otro. En ese sentido tuvo una participación importante en las mujeres porque, como decíamos recién, la vieja sociedad se deshacía. Entonces, toda esa presión que se ejercía habitualmente para que la chica esté bordando desapareció a cambio de eso vino, digamos, toda la movida de las calles. Pero igualmente no tuvo reivindicaciones, el Mayo francés no tuvo reivindicaciones feministas propiamente, como después sí, la movida de los yanquis tuvo mucho más movimientos feministas, dio más lugar a la formación de un feminismo y las reivindicaciones típicamente de las mujeres. Pero ¿no? Sí, las mujeres intervinieron en el movimiento del Mayo francés también. Pero no cabe la menor duda, había varias. Pero escuchando las historias de estas mujeres, ellas dicen, estuvimos en todas. Y hay una que declara, lo voy a decir porque me parece gráfico, me negué a aprender a escribir a máquina porque me iban a tener encerrada escribiendo y desgrabando todos los discursos de nuestros compañeritos varones. Eso es lo que dijo esta muchacha. Ahora, obviamente, en comparación a lo que era la sociedad hasta antes, salieron a la calle, etcétera, etcétera. Pero, por supuesto que no pudieron lograr en ese proceso ponerse a la par, porque, bueno, ya sabemos, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros queríamos decir. ¿Cuál era un poquito el marco de esta época que fue la sombra, como alguien dice, la sombra del Mayo francés, es decir, la proyección del Mayo francés se dio por todas partes? Nosotros en algún momento queremos tocar también cómo llegó hasta la Argentina con su expresión máxima que fue el cordobazo, pero para eso queremos agregar otro elemento al Mayo francés, que es que si bien empezaron los estudiantes, se unieron los obreros después. Bueno, buscaron la unidad obrero-estudiantil, obviamente, porque no olvidemos que el manto que cubre todo esto son las restricciones de derechos y de conquistas laborales. Y bueno, se consigue la huelga. No hubo nunca en Europa una huelga más importante en el movimiento obrero que la que dio el Mayo francés. 10 millones de trabajadores paralizaron absolutamente. Y hubo, además, cientos de tomas de fábrica. Es un despelote impresionante en el corazón de Europa, ¿no? Imagínense cuando se leen las memorias de estos participantes, estos jóvenes participantes, la mayoría de ellos dice algo parecido a algo así como: nunca estuvimos más cerca del cielo. Ajá, bueno. Porque obviamente se creían, veían que estaban encabezando un proceso revolucionario que después se diluyó entre los dedos, pero eso es tema para otro día, y realmente lo que lograron hacer fue espectacular. Claro, y que hoy influenció a otros lugares del mundo, porque era uno de los resortes importantes del capitalismo. Y porque las causas económicas, sucede, digamos, de ese gran proceso francés, no era solamente una crisis del capitalismo francés, era una crisis de capitalismo mundial. Exacto. Por lo tanto, los yanquis salieron a resolver sus problemas de adentro, los salieron a resolver invadiendo Vietnam, y ahí se combina con otros factores. Evidentemente, después, cuando salen los yanquis a pelear, los jóvenes yanquis, las mujeres yanquis, los negros yanquis, ellos agregan el otro condimento, que están poniendo los muertos en esa guerra. Es decir, son ellos la carne de cañón que ocupa el ejército yanqui para pelear contra los vietnamitas, que están en pleno avance, y en el 75 logran derrotar al ejército más grande del mundo. Pero ese es otro cantar, ¿no? Dentro de Europa, obviamente, como ser uno de los dirigentes, yo diría que es el más reconocido, Daniel Cohn-Bendit, que era de ascendencia alemana, aunque él había nacido en Francia. Era de una familia alemana que tuvo que huir del fascismo alemán y se instaló, hacía unos años había instalado en Francia. Y como decíamos también, bueno, otro de los dirigentes reconocidos era Alain Krivine. Bueno, ellos expresan eso, ¿no? Que era tan voraz. Eso, fueron 3 semanas de gran movida. De gran movida, después fue decayendo. Pero ya universidades. Sí, están tomadas, tomaron fábricas, la tomaron la y una de las consignas que era bueno, París está lleno de adoquines, dicen aquellos que lo han conocido, ¿no? Bueno, ¿cuál era una de las consignas? Porque las barricadas eran importantes, decía, debajo de los adoquines está la playa. Es decir, hagamos barricadas y conquistamos el cielo. Bueno, entre otras de las consignas, pidamos lo imposible, prohibido prohibir, ¿viste? Y tantas otras, porque también fue una revolución cultural, ¿no? Muy importante. Después de eso, bueno, se abrieron los canales a muchos otros tipos de revoluciones, cambios, etcétera. Pero mismo en Europa, al poco tiempo, bueno, también estalló la situación en Checoslovaquia, lo que conocemos como la Primavera de Praga. La Primavera de Praga, que bueno, el Ejército Rojo logró ahogar con los famosos tanques. Y ahí tenemos un héroe que los viejos lo recordarán, que se quemó a Lobonzo. Palés. ¿Te acordás? Ah, sí. Bueno, fue una movilización muy importante también la que hicieron los peroeses, digamos, es allá. Y al interior de América Latina, por todas partes, tuvimos procesos, movidas estudiantiles y obreras. Vamos a tratar el tema de el movimiento cordobés, que fue también una unidad estudiantil, obrero estudiantil, ¿no? Sí, sí, es así. Y también en esta época tan revolucionaria, influye también, digamos, los ecos de la Revolución Cubana. Por supuesto. Una cosita antes de terminar con este proceso, que yo lo quiero dejar abierto porque hay que sacar muchas conclusiones, pero para llevarlo al momento actual, ¿cómo logró este personaje frenar ese movimiento impresionante? ¿Cómo lo logró? Digo, para que nosotros escuchemos. Unas elecciones anticipadas. Fue y negoció con la CGT, dio algo, dio algo de aumento de salario. Ellos estaban pidiendo un 35% de aumento. Bueno, dio algo y prometió, fue una reunión histórica la que tuvo de Gaulle con los sindicatos de la famosa CGT, se llama también CGT, pero allí se llama CGTF, CGT francesa, para convencer a los trabajadores de volver a su fuente de trabajo, y dijo elecciones anticipadas. Con eso y el acuerdo con los sindicatos, es decir, dividió a ese movimiento impresionante que había sido el Mayo francés, le dio algo a los trabajadores y a través de sus dirigentes, es decir, la CGT promete elecciones anticipadas. Se quedaron con la cáscara y se les fue ese gran torbellino que fue ese proceso por los dedos. Yo con esto, porque yo creo que es un llamado a lo actual, hay una gran crisis en nuestro país. Si se pone espesa la situación porque la gente sale a la calle o demás, tengamos muy en cuenta qué es lo que nos cuál es el caramelo que nos van a ofrecer, que no nos pase como todos esos jóvenes que pelearon, sí, y obreros que pelearon, por supuesto, hubo muertes, mártires, etcétera, que pelearon tan fieramente en ese proceso tan torturados, hubo inclusive tan importante, sí. Bueno, porque la policía francesa, vos lo dijiste a propósito de Argel, creó para la represión una escuela a nivel mundial, la escuela francesa, que nosotros conocimos en este país y en otros. Con el golpe del 76. La escuela francesa de la represión, que se ejercitó en Argel. Pero no me quiero quedar con esa parte tan terrible, sino con esos procesos tan extraordinarios que se dan de repente, de vez en cuando, y cómo, digo, para que no nos vuelva a ocurrir, no por desmerecer todos los méritos impresionantes que tiene ese proceso, cómo un sector de poder muy astuto, muy fuerte, además, no solamente astuto, muy fuerte, logra, hacerlo desmoronar. Desmoronar es la palabra, me gusta la palabra. Logra desmoronarlo dando algunas cosas al movimiento obrero para separarlos del movimiento estudiantil a través de sus dirigentes de la CGT y elegir y ofrecer más de lo mismo. Claro. Elecciones anticipadas es más de lo mismo. Pactando con el poder de turno, que era en ese momento de Gol, y que pensar que tenían unas consignas era abajo de la sociedad de clases. Es decir, que cuando peleaba... Abajo el capitalismo, por supuesto. El sistema capitalista es que, bueno, de Gol aparenta retroceder dando las elecciones y la burocracia, que también hay allá, no solamente acá. Hizo un ayudo extraordinario. La CGT pacta, porque también a ellos no les convenía que se aboliera la sociedad de clases. Así es, porque al interior de los sindicatos había un proceso también extraordinario de empezar a desconocer a los dirigentes vigentes, sino tomar en sus manos... digamos, las situaciones que hacemos, tomamos la fábrica, no la tomamos, acordamos tal cosa, no acordamos, es decir, empezar a tomar en las propias manos las decisiones que nos conciernen a todos. Peligrosísimo, De Gaulle ofrece el adelantamiento de las elecciones. Bueno, y nuestros dirigentes pactan. Hemos llegado a las 9:30. Así es, bueno. Así que bueno. Nos iremos con una canción también de... ¿Nos vamos con Víctor Jara? ¿Nos vamos con Víctor Jara para seguir recordando esa época, te parece? Sí, por supuesto. Mira si decís que no. No tenemos otra, no, María. No, pero Víctor Jara es un emblema de la lucha. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. De los caminos la pisan los caminantes, la hierba